Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Washington, Louis Levy se declaró inocente el jueves ante un tribunal federal de Estados Unidos. Levy renunció la semana pasada a su cargo de jefe de personal del vicepresidente Cheney tras ser acusado con relación al caso de filtración de que Valerie Plame era un agente encubierta de la CIA. Levy está acusado de obstruir la justicia, de mentir al FBI y de cometer perjurio ante un gran jurado federal. Associated Press informa que Levy es representado por dos abogados conocidos por obtener la absolución de delitos de cuello blanco. Ted Wells ganó casos de varios empresarios ejecutivos y ex miembros del gabinete. Williams Jeffress es socio del estudio jurídico Baker Botts, del cual el ex secretario de Estado James Baker es uno de los principales socios. El New York Times informa que Levy fue recibido por varias personas que lo interrumpieron de forma molesta mientras entraba al tribunal. Uno lo criticó por llevar al país a la guerra mediante engaños. Mientras tanto, el gobierno italiano dice que advirtió al gobierno de Bush que los documentos que indicaban que Irak intentaba comprar uranio a Níger eran falsos. El senador italiano Massimo Bruti dijo que la advertencia fue realizada en el mismo periodo en que Bush afirmó que intentaba comprar uranio a Níger en su discurso de Estado de la Unión en enero de 2003. Más adelante, Bruti exhortó a Associated Press que retirara su afirmación. La afirmación acerca de Níger jugó un papel clave en el intento del gobierno de Bush de justificar la guerra de Irak. La información de que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA fue revelada luego de que su esposo, el ex embajador estadounidense Joseph Wilson, cuestionara la vinculación de Irak con Níger. El Comité Internacional de la Cruz Roja solicitó tener acceso a los prisioneros detenidos en las prisiones secretas de la CIA en Europa del Este. La existencia de los establecimientos no identificados fueron reveladas en la edición del miércoles del Washington Post. Mientras tanto, la Unión Europea anunció que investigará las denuncias realizadas por Human Rights Watch de que en Polonia y Rumania posiblemente haya prisiones secretas. Ambos países negaron las acusaciones. En Francia, se cumple el octavo día de disturbios en varios suburbios de París. La violencia comenzó el 27 de octubre tras la muerte de dos adolescentes en la región pobre de Clichy-sous-Bois. Los dos adolescentes se electrocutaron en una reja eléctrica mientras huían de la policía. Los padres de uno de los jóvenes presentaron una queja ante las autoridades locales. Los suburbios albergan una gran comunidad de inmigrantes del norte de África, donde predomina el desempleo crónico y la pobreza. Los disturbios se extendieron a al menos 20 localidades. La policía dice que ya efectuó más de 140 arrestos. El ministro del Interior de Francia, Nicolas Sarkozy, es blanco de críticas por llamar a los jóvenes de los suburbios escoria y jurar una guerra sin piedad contra ellos. En África, la Organización de las Naciones Unidas advierte que las tensiones en la frontera entre Etiopía y Eritrea podrían desatar una guerra. Fuerzas de ambos países están movilizando soldados y suministros militares más cerca de la zona de protección compartida. Tan solo en el lado de Eritrea hay 200.000 soldados. Cerca de 70.000 personas murieron en un enfrentamiento entre ambos países por la frontera en 1998. Mientras tanto, las manifestaciones en contra del gobierno continuaron en Addis Abeba, capital de Etiopía. Residentes de esa ciudad dijeron que la policía disparó a los manifestantes y arrestó a varios activistas por los derechos humanos. Médicos dicen que al menos 3 personas murieron en los enfrentamientos, elevando al menos 11 el número de muertes de esta semana. Esta noticia es de Haití. El gobierno interino establecido por Estados Unidos presentó una demanda contra el derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide ante un tribunal federal estadounidense. La demanda sostiene que Aristide y varios cómplices están vinculados al narcotráfico y al robo de millones de dólares de fondos públicos. Aristide fue derrocado en febrero de 2004 en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. Actualmente vive en el exilio en Sudáfrica. El abogado de Aristide, Ira Kurzeban, dijo que los cargos eran infundados y agregó que la demanda se basa en un informe fraudulento presentado por los funcionarios no electos que manejan el gobierno haitiano en forma provisoria y carece de credibilidad. En otras noticias de Haití, una multitud estimada en 10.000 manifestantes marchó por las calles de Port-au-Prince el jueves en apoyo a la campaña electoral del expresidente René Préval. Préval era aliado cercano de Aristide cuando lo sucedió en 1996 en la primera transición democrática de la historia de Haití. El partido político de Aristide, La Balaz, se ha dividido en torno a la decisión de participar o no en las elecciones. Cientos de presos políticos están encarcelados y muchos dirigentes electos de La Balaz continúan en el exilio forzoso. En noticias sobre los medios, Kenneth Tomlinson renunció al directorio de la Corporación para la Difusión Pública, o CPB. Tomlinson presentó su renuncia al otro día de la presentación de un informe crítico sobre su ejercicio elaborado por un inspector general. El acérrimo conservador Tomlinson había ocupado la presidencia del directorio hasta que dejó el puesto en septiembre. Suscitó controversias por contratar a un agente republicano para monitorear las tendencias políticas de programas presentados por Bill Moyers, Dave Smiley y Diane Rehm, y por contratar a grupos de lobby republicanos para que derrotaran proyectos de ley dirigidos a modificar las reglas de integración del directorio. En Capitol Hill, mediante distintas medidas promovidas en ambas cámaras del Congreso, se aprobaron el jueves recortes a los programas de salud y de cupones de alimentación. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de reestructura de los programas de salud Medicare y Medicaid, que significará una reducción de 10.000 millones de dólares. La agencia de noticias Associated Press señala que el ahorro general de 36.000 millones que supone el proyecto de ley se verá opacado por los 13,8 billones de gasto previsto según el plan presupuestal republicano aprobado en abril. El proyecto de ley aprobado también habilita la implementación de un controvertido plan que permite perforaciones petroleras en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico en Alaska. A su vez, el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó un recorte de 844 millones en los programas de cupones de alimentación y bienestar infantil. En una noticia sobre la nominación de Samuel Alito a la Corte Suprema, el Washington Post revela que Alito fue uno de los autores de un dictamen del Departamento de Justicia emitido en 1986, en el cual se afirmaba que los empleadores debían tener derecho a despedir legalmente a empleados VIH positivos. En el dictamen se expresaba que el temor al contagio, ya sea racional o no, era motivo suficiente para despedir a un trabajador VIH positivo. Alito posteriormente declaró: "De ninguna manera queríamos promover la discriminación irracional, pero teníamos que interpretar el derecho vigente". Mientras tanto, la Comisión Judicial del Senado anunció que las audiencias de confirmación de Alito comenzarán el 9 de enero. El presidente Bush había insistido para que se votara la confirmación antes de fin de año. Mensajes de correo electrónico recientemente difundidos siguen poniendo en duda el desempeño del exdirector de la FEMA, Michael Brown. En la mañana en que el huracán Katrina golpeaba la costa del Golfo, Brown le escribía a un colega: "¿Puedo renunciar ahora? ¿Puedo irme a casa?". Unos días después le escribe a un conocido: "Ahora estoy atrapado, por favor rescátame". En otros correos electrónicos enviados por Brown en los días previos a la tormenta y durante la misma, habla sobre la búsqueda de un cuidaperros y reflexiona sobre su vestimenta. Tres días antes de que Katrina llegara a Luisiana, Brown le escribía a su secretaria de prensa, Sharon Worthy: "¿Me pondré corbata esta noche o no? ¿La camisa azul de botones?". Días más tarde, Worthy le aconsejaba a Brown: "Por favor, remángate la camisa, todas las camisas". Hasta el presidente se remangó la camisa hasta el codo. En esta crisis y en la televisión, debes dar una mayor imagen de estar trabajando duro. El 29 de agosto, día en que la tormenta azotó Nueva Orleans, Brown recibió un correo electrónico de la subdirectora de la FEMA y encargada de Relaciones Públicas, Cindy Taylor. En el mismo, Taylor le decía: "Te ves espectacular, y no me refiero al maquillaje". Brown le contestaba: "Lo compré en Nordstrom's. ¿No estás orgullosa de mí?". Una hora después, Brown escribía en otro correo: "Si miras mi hermoso atuendo, FEMA, realmente te darán ganas de vomitar. Soy un dios de la moda". Dos días más tarde, Brown recibió un correo de Marty Bahamont, uno de los pocos empleados de FEMA que estaba en el lugar de los hechos en Nueva Orleans. Bahamont le decía a Brown: "La situación en el estadio Superdome ya pasó de crítica", a lo cual Brown respondía: "Gracias por la puesta al día. ¿Hay algo específico que debo hacer o ajustar?". Brown renunció a su cargo de director de la FEMA el 12 de septiembre. Sigue cobrando un sueldo anual de $148,000.